A esta hora, una historia. La reconstrucción de hechos pasados al cargo de Don Lorenzo. Grabaciones perdidas, archivos desclasificados, material que se creía imposible de hallar y canciones guardadas en la profundidad de la mente, junto al peregrino de la noche de los tiempos en Invasores del Espacio.